estamos haciendo anexados al aire de la 93.9. Bueno, y lo veníamos diciendo, Cari, hoy hay una exposición donde se va a estar tratando el tema de la instalación de antenas y de lo que significa, ¿no?, esa cuestión. Sí, se trata de las antenas 5G que, bueno, en la localidad de Saldán hay una instalación de esas y tuvieron varias protestas. ¿Te acuerdas que hemos hecho varias coberturas respecto a esas antenas? Bueno, desde allí surge Ciudadanos Organizados para Regular Telecomunicaciones, una agrupación de vecinos y vecinas muy preocupados y en alerta por la instalación de este tipo de antenas y los impactos que pueden llegar a tener en la salud. Hoy, particularmente en la localidad de Unquillo, en el Consejo Deliberante, se va a estar haciendo una presentación de ordenanza para regular municipalmente justamente las radiaciones de las telecomunicaciones. Y para eso lo tenemos a el doctor Medardo Ávila Vázquez, que nos va a estar hablando del tema. Sí, doctor, antes que nada lo saludamos, le damos la bienvenida. Gracias por charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo está? Buen jueves. Hola, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes. ¿Me escuchan bien así? Sí, impecable, doctor. Gracias. Ah, perfecto. Doctor, bueno, primero preguntarle, ¿no?, a grandes rasgos, ¿qué implica tener cerca una instalación de antenas de este tipo, ¿no?, 5G? Y mira, la tecnología 5G genera mucho más radiación de electromagnética que la 4G, que ya es un problema, sobre todo las torres de antenas de 4G son muy peligrosas, muy dañinas para la salud, es muy abundante la información científica en ese sentido. Y ahora con el despliegue del 5G se aumenta muchas veces más la cantidad de radiación que va a haber en el ambiente donde hay, sobre todo en zonas pobladas, ¿no? Porque con las 5G se colocan en las mismas torres, se colocan más torres de antenas grandes, pero esas torres de antenas grandes que con 4G están comunicadas como ser con tu celular, ahora van a estar conectadas a antenas más chiquitas que van a estar en los postes de luz, desde los cuales se van a comunicar antenas adentro de tu hogar o a los celulares. Y esto va a multiplicar la carga, digamos, de exposición a esta radiación electromagnética. Y bueno, en realidad lo que hay es toda una discusión a nivel internacional sobre lo que significa esta radiación electromagnética, ¿no? En cuanto a peligro para la salud, ¿no? Real, y desgraciadamente el lobby de empresas de telecomunicación a nivel que está muy concentrado en manos de empresas multinacionales muy grandes influye en forma muy fuerte como para seguir poniendo en duda algo que en los últimos 15, 20 años se ha multiplicado, que son los datos científicos sobre el daño que produce a la salud. Tengamos en cuenta que los humanos somos seres bioeléctricos, o sea que nosotros somos seres biológicos, pero la actividad de control, de acción y de recepción de nuestros sentidos se traducen a través de impulsos electroquímicos de nuestras células, principalmente de nuestras células nerviosas, nuestro sistema nervioso, y que nuestro corazón, como ser, que es el órgano más importante para sostener la vida de una persona, está regulado por actividades bioeléctricas en forma permanente. Y bueno, los estudios del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos muestran que este tipo de radiación produce cánceres cerebrales y de corazón principalmente, que es donde más interferencia genera este tipo de radiación. Doctor, uno siempre dice, cuando y hemos charlado infinidad de veces este tema, que no se está en contra de que se avance la tecnología y demás, sino en dónde se instalan este tipo de antenas, ¿no? Que no sea con una cercanía a una urbanización que pueda afectar a la gente. Claro, claro. Las antenas de las torres, como sea de 4G y 3G, tienen que estar a más de 200 metros de donde viven las personas, y así se ha demostrado que no ejercen daño, ¿no? Como sea, los estudios epidemiológicos muestran que los niños que viven dentro del área de los 200 metros donde están las antenas tienen índices en las evaluaciones psicopedagógicas, como sea, muy inferiores a los chicos que viven a más de 200 metros, lo cual es muy preocupante, ¿no? Claro. Pero con el 5G el problema es de que te inundan la ciudad, el pueblo, el valle, esta radiación, porque va a estar las antenitas en todas las cuadras, por cuadra va a haber entre 2 y 3 antenas, que van a estar generando esta radiación. Porque uno como sea, cuando vos hablas por celular, estás recibiendo la radiación electromagnética que genera tu comunicación. Pero después cortás y dejás de hablar. En cambio, el que está cerca de la antena, es como si fuera un celular que está prendido, pero a veces está prendido con 20 o 30 o 40 comunicaciones a la vez. Entonces, la carga de radiación que está emitiendo en ese momento es enorme. Entonces, ese es el problema de este tipo de tecnología. Doctor. Y hay una petición internacional de más de 3.000 médicos y científicos. Es una iniciativa organizada por médicos a nivel internacional que está pidiendo que haya una moratoria, o sea, que se demore, que se pare el despliegue de la tecnología 5G hasta que se resuelva esta controversia sobre la seguridad para la salud de esta radiación, ¿no? Que se discuta seriamente, porque hasta ahora no se generan los ámbitos a nivel internacional, en la OMS, en la ONU, para discutirlo abiertamente. Y existe como ser una comisión internacional de regulación de la radiación electromagnética, que es la que es tomada como referencia, como ser por el ENACOM en Argentina o por Estados Unidos. Y esa comisión internacional está formada por ingenieros, que son todos, cuando vos los buscás, sus antecedentes, son todos empleados o es empleado de las grandes empresas de telecomunicaciones, ¿no? Doctor, perdón. Y establecer criterios que sean transparentes y que no haya conflicto de interés. Doctor, pregunta justamente de... Muy grande alrededor de las telecomunicaciones, y no es que, obviamente que no estamos en contra de esto, pero nosotros hemos avanzado, nuestra civilización avanzó en el desarrollo del uso de la radiación electromagnética, porque la veíamos segura, principalmente cuando empezamos con la radio, como sea, hace 100 años, después con el teléfono, ¿no? La televisión, que son todas tecnologías que usan este tipo de radiación, pero que eran muy bajas. En cambio, en los últimos 20 años, el uso de dispositivos es cada vez más intenso y la carga de radiación a que se somete la población es muy alta. Y los humanos hemos crecido y nos hemos desarrollado durante miles y miles de años en un ambiente en que esta radiación no estaba presente, no estábamos preparados para esta radiación. Y esto está generando un daño en la salud de la población. O sea, el gran aumento como ser de los problemas intelectuales, de socialización, de aprendizaje que hay en los niños, todo lo que es los trastornos de tipo autista, que hace 20 años eran mínimos y que hoy tenemos casos de incidencia enormes, principalmente en las ciudades, está vinculada principalmente a este tipo de exposiciones, ¿no? Es necesario buscar otras herramientas tecnológicas que no generen este daño. Doctor, preguntarle porque alguien habilita también la instalación de este tipo de antenas, ¿no? O sea, ¿quién le da el visto bueno para que ya se hayan comenzado a poner en circulación? Claro, lo habilitan los municipios, por eso en Corte, que es una coordinadora de grupos de vecinos de todo el país, se impulsa hacer estas presentaciones en los municipios, un poco alertando sobre lo que significa el despliegue 5G, porque a los municipios llegan un día a las empresas y les ofrece el 5G, y le dicen que ahora van a tener supercomunicación, supervelocidad, y que van a poder conectar todo a internet, y la gente está maravillada, todos estaríamos maravillados de poder contar con esto, sobre todo acá en las Sierras Chicas, donde no hay muchas conexiones, ¿no? Pero y cuando le preguntas, ¿y esto es seguro? ¿No hay problema? No, no hay ningún problema, te dicen los mismos ingenieros de las empresas que van a cobrar con los clientes que se van a tomar el servicio. Entonces, un poco lo que estamos haciendo en corte es ir a los municipios, a los concejales, a informarles. En algunos casos hemos presentado propuestas de ordenanza, se han aprobado muchas de estas ordenanzas, que declaran a los pueblos libres de 5G hasta que se demuestre de que seguro, ¿no? No es que estamos en contra de 5G por sí mismo, sino porque estamos convencidos de que es dañino y las empresas que lo impulsan no están mostrando que sea seguro, porque nadie te viene con los estudios, porque los estudios muestran que no es seguro, ¿no? Entonces, viene con un estudio hecho por la misma Telecom, o la Telefónica, o Movistar, y ¿quién firma esto? Ellos. Nada, para. ¿Qué universidad? ¿Dónde se publicó? ¿Dónde hubo un comité de expertos que lo evaluó? Cuando vos buscás esos estudios, todos los estudios te muestran de que, bueno, las tasas de cáncer se disparan, la gente tiene Alzheimer, aumenta el Parkinson, los problemas reproductivos son mucho más evidentes en estas áreas, ¿no? Uh-huh. Doctor, clarísimo, gracias por charlar un ratito con nosotros y nos vemos, seguramente nos vamos a conocer, vamos a estar ahí a las 4 de la tarde en el Consejo de Unquiso. Gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por difundir. Hasta ahí, Cari, la palabra del doctor Medardo Ávila Vázquez. Bueno, contando un poquito, ¿no? Todo